hay paso para el centro, muchachos. Tienen que bajarse en Industrias y caminar, o en Plaza Mayor y caminar, porque no hay paso para Oriental. Yeah.